Cosecha de fonemas. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Cosecha de fonemas. Bueno, hoy estamos a día 19 de enero de 2006, el segundo podcast del año. Y bueno, noticias desde aquí, pues no muchas, la verdad. Que tenemos, por ejemplo, una marca más en el mapa de oyentes en Barcelona, por ejemplo. ¿Qué más? Y que bueno, estoy intentando crear un eslogan para nuestro podcast. Y digo nuestro porque ya os considero de la familia. Bueno, amigos, dejémoslo así. ¿Qué os parecería si fuera Cosecha de fonemas? Lo de siempre como nunca. A mí me gusta bastante porque expresa lo que esto es, las rutinas de cada día, lo que a todo el mundo nos pasa y cómo lo enfoca un psicólogo sin estudios. Siempre repito, sin estudios, pero es que es algo bastante característico del podcast. Así que si nadie tiene nadie en contra, pues lo vamos a dejar en lo de siempre, pero como nunca. Como siempre repito, tenéis diferentes vías de comunicación para contactar conmigo. Y por ejemplo, me podríais decir qué os parece el eslogan y cualquier cosa. Por ejemplo, podríais enviarme un email a linareschavi@gmail.com, recordando que Xavi va con X y con V. También podríais dejar comentarios en la página web o podríais quedar conmigo por Skype, que estoy organizando, estoy a punto de quedar con una persona que me envió, se ha comunicado conmigo por email. Y también, por ejemplo, pues podríais poneros en el mapa de oyentes. En general, esto que aquí una semana más estoy hablando con un ordenador para que todos vosotros me podáis escuchar. Sí, y si es el primer podcast que escucháis, pues estaréis pensando, qué friki, qué raro que es este tío. Bueno, pues no, la verdad es que soy uno cualquiera. Voy al colegio, tengo mis amigos y de hecho la mayoría de mis amigos no tienen ni idea de que en mi tiempo libre pues me dedico, entre otras cosas, a grabar podcast y a que todo el mundo escuche mi manera de pensar. Y siempre haciéndolo de una forma que yo creo que es original, haciendo estas historias y bueno, con esta novela podcast, porque no se limita a hablar sobre mí, sino que lo enfoco desde historietas. Y otra cosa que me estoy habituando a recordar es que si no os estáis enterando, de lo que estoy hablando, pues que os podéis descargar el podcast La Cosecha número 0 y que allí explica de qué va todo esto, quién es Nico, quién es John, quién soy yo, quién es el autor, quién es el protagonista, quién no y qué son los post-its. Puedes también comentar, como no, que en mi weblog, pues, si lo visitáis a menudo, si no es que os descarguéis el podcast por una suscripción, veréis que cada semana, por ahora llevo dos, pues cuelgo también, aparte del podcast, pues una tira cómica, bueno, a lo mejor no muy graciosa, pero es también sobre cosas de la vida. Y si no os enteráis de quién son, pues el tío este calvo con el pelo es mi padre y yo todavía no he aparecido, pero creo que en una tira de aquí a poco ya voy a salir. Sí, y antes de leer el post-it también tengo todavía más cosas que comentar. Las tengo apuntadas yo aquí en un papelito y, por ejemplo, mira, tengo aquí escrito en color verde pendientes y me pone comentar lo del eslogan. Otras cosas que tengo pendientes para otros podcasts que no van a ser este, si ya voy programando qué voy a hacer. Y, por ejemplo, pone de qué va a ir el siguiente podcast, que no os lo voy a revelar. Y pone, mi padre es psicólogo o no. Bueno, como todos sabéis, mi padre no es psicólogo, realmente. Por tanto, a mí no me gusta, ahora que empiezo a ver cómo trabaja, creo que realmente no lo puedo considerar pues un psicólogo serio. Mi padre, pues yo lo denominaría como hablador. Si diréis hablador, pues sí, hablador, porque lo que se dedica es a escuchar cómo hablan la otra gente y hablar sobre lo que se le acude con ese tema. Y todavía voy a decir algo más antes de mi sección favorita. Y es que la música que pone Xavi de fondo Es bajo licencia Creative Commons y siempre al final del podcast digo de dónde me la he descargado, de quién es y cómo es el nombre de la canción, pues que es bastante difícil encontrarla. Y si alguien, pues lo que fuera, conoce música que le guste y que sea bajo licencia Creative Commons, o simplemente es músico o música, tiene una canción, no está en la SGAE y me la quiere prestar, o si está en la SGAE, alguna que no tenga registrada y me la quiera pasar bajo un seudónimo, pues que lo puede hacer enviándomela por email. Y me parece que ahora sí, pues voy a empezar ya a leer el post-it. Post-it. Todos somos diferentes, cada uno tiene su cara, su cuerpo, sus ojos, de su color, y su pelo también de su color, su personalidad y su carácter, sus aficiones, hobbies y entretenimientos, sus amigos, amigas, ligues, familia. En definitiva, cada uno tiene su mundo. La mayoría de gente tiene el mundo estándar, con tan solo algunos retoques personales. Generalmente estos son mundos esféricos de colores apastelados y poca variedad de estos. En contadas ocasiones alguien tiene un mundo de colores vivos y en forma de pirámide. Esos son los mundos de los denominados frikis. Rafa, 27 años, se vino a vivir a Barcelona dejando a su padre en las montañas. El de la cosecha número 3, ¿os acordáis? De allí se trajo un recuerdo. Pero no era una rama de un árbol, ni la piedra con el dibujo que había hecho cuando tenía 7 años, sino su mascota. Pero su mascota no era un perro, ¿no? Sino que se trataba de aquel animal gordo y con manchas negras, una vaca. Sí, tal vez al principio sus amigos, cuando le visitaban, pues se reían, se moflaban, pero al final se acabaron acostumbrando tanto como él, acostumbrándose a que por la mañana cuando iba con prisas no se peinara y le hiciera un chupetón en el pelo, o a cuando se quedaban sin tetrabrix de leche, pues usarla como último recurso, y no se lo digáis a nadie, pero a veces como a primer recurso también. Al cabo de un tiempo, cuando todos ya se habían acostumbrado y ya era algo familiar la vaca, como si de un perro o de un gato se tratara, pues acabó pasando lo que tenía que pasar, pues que la vaca le daban ataques de ansiedad y que decidió comprar una correa y sacarla a dar una vuelta. Tampoco es nada extraño si podemos tener un pez dentro de una botella de agua o un recipiente de agua que es de no sé dónde, de no sé qué islas. Podemos tener una cobaya que es de la India, y podemos tener una serpiente que es de Dios sabe dónde, que es de aquí al lado. Cogió la correa y se la ató con cura para no hacerle daño. La sacó, aunque un poco dificultosamente, por el ascensor, ya que solo estaba aguantada por las dos patas traseras como si de un humano se tratara, pues llegaron a la planta baja y la llevó al parque más cercano. Y pasó lo que tenía que pasar, lo que le pasa a la gente que tiene la edad de Rafa. Dos chicas paseaban también por el parque y al ver su belleza no pudo evitar ir a hablar con ellas para ver si podía ligárselas. Así que ató al gran animal a un árbol sin que ellas se dieran cuenta, porque si no iban a pensar que era un poco raro, aunque la verdad es que lo era, y por eso no se tendría que haber escondido, que es algo que yo siempre apoyo, que cada uno es como es. Bueno, la cuestión es que dejó atada y fue a ver a estas dos chicas. Pues lo que pasó a continuación fue que se olvidó del gran animal, no sé cómo se pudo olvidar de algo tan grande, y se fue a tomar un café, se fue a dar una vuelta con estas dos chicas y la vaca atada a un árbol. Volvió y ya no estaba. Mientras, en otro lugar de la ciudad, en una casa ocupa, unos se habían encontrado a la nueva mascota del plan Ocupa. Se trataba de una vaca con la que ya no tendrían que ir al Mercadona a comprar la leche. En la otra parte de la ciudad, en la que Rafa estaba con unas chicas, se acabó la juerga y volvió y se acordó de el gran problema, y gran problema literalmente. Fue al árbol y pasó lo que ya nosotros sabemos, que es que no estaba la vaca. Preocupadísimo, volvió a casa, se lo contó a su hermano y encendieron la tele para relajarse un poco. ¿Qué había pasado en la parte B de la ciudad, en la historia B? Pues que la policía había ido a desalojar el piso Ocupa. Y allí fue donde vieron que había su queridísima vaca y que a lo mejor tenía que ir a juicio y todo. ¿Cómo iban a conseguir su vaca? Aquella noche no durmieron. Estuvieron toda la noche pendientes de si habían noticias sobre la vaca. ¿Y qué podían hacer? Pensando, buscando por internet métodos legales de cómo conseguir un animal perdido. Cómo comprobar que ese animal era suyo, no tenía chip, era una vaca de las montañas. Pero la historia acabó bien, sorprendentemente. La mañana siguiente, cuando el hermano de Rafa fue a comprar el pan, allí en la puerta estaba Bucky, que es el nombre de la vaca, que por cierto todavía no lo había escrito. Pues sí, y la subió otra vez a dos patas y allí se la entregó a su hermano. Ella sola había vuelto, pero ahora era el problema. Por eso he sabido toda esta historia, porque Rafa me ha explicado que quiere que le enseñe a su vaca que no se tiene que ir tanto de juerga, ya que es lo que ahora hace cada día. Ha aprendido a andar a dos patas, a coger el ascensor, a bajar y a irse a dar una vuelta. Y lo que más le preocupa es que liga más que él. Won't say I do. You move like a log. Bueno, ¿qué os ha parecido? Y creo que voy a seguir con la dinámica de todos los podcasts. Bueno, todos no, todos mis podcasts. Que consiste en hacer algunas preguntas sobre el post-it que he leído. Son las siguientes. ¿Os ha gustado? ¿Qué os parece? Sí, son para que respondáis en la página web o con los métodos de comunicar conmigo que os he dicho, ¿vale? Simplemente es por saber si el trabajo que me he hecho cada jueves o cada miércoles haciendo guiones, grabando, descargando música con licencia que a mí me interesa, pues realmente gusta o estoy haciendo una patata que a nadie le gusta. Simplemente por saberlo, y también acepto propuestas. Ahora he estado visitando, por ejemplo, pues las estadísticas de mi página web, que las podéis ver todos clicando en un iconcito que hay abajo a la izquierda en el menú del weblog. Os lo voy a recordar, que hoy me parece que no os lo he recordado. Es http://fonemas.bitácoras.com. He visto que hay una gran subida, pues, en estos días. Y bueno, han llegado a haber días con 40 y pico visitas, que lo encuentro ya bastante impresionante. Os lo digo en cada podcast, estoy impresionado con vosotros, cómo podéis escucharme tanto, cómo me podéis aguantar. No, hombre, espero que me aguantéis, porque en realidad yo fuera de lo que es este mundo del podcast no hablo tanto. Yo con un amigo no estoy el rato que estoy en un podcast hablando sin parar. Que al principio me tenía que hacer el guión, al principio tenía que pensar lo que iba a decir, y ahora simplemente me pienso un poco el post-it y hay veces que la segunda parte me la invento. No sé si se nota mucho cuando la voy explicando, y sin embargo se me pasan los 15 minutos pues volados. Y algo más, pues sí, que he cambiado el alojamiento del podcast de Castpost a SPN. Pues es una observación, que a quien no sepa de podcast pues le va a dar igual, pero quien sepa pues a lo mejor le interesa o no. Bueno, y el turno de el autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Bueno, pues hoy tengo prisa, tan solo le voy a dedicar el podcast a Momo, que os voy a dejar su dirección de podcast en el guión, y también a deciros que la música, la canción se llama You Can Dance, es de Barnsey Thornside, a título del álbum Blues and Mist del año 2004, género blues, y me la he descargado de Magnatune. Bueno, adiós, que tengo que estudiar. Puedes contactar conmigo en mi email linareschavi@gmail.com o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.